Cada 15 días queremos sonar en tus cascos y en tus altavoces. Escúchanos en www.cabezasdetormenta.org. Bueno, vamos a arrancar este programa de Cabezas de Tormenta de una forma anómala. Creo que nunca lo habíamos hecho así. Os vamos a pedir pasta, así abiertamente y sin tapujos. No sé si os acordaréis de los compañeros del Observatorio Crítico Cubano que vinieron hace ya unos cuantos programas, pasaron por la ciudad de Madrid y nos ofrecieron la que, por lo menos para mí, es sin duda una de las mejores entrevistas y más interesantes y con más jugo que hemos realizado en Cabezas de Tormenta. Estos compañeros de La Habana están haciendo un crowdfunding para intentar conseguir un local en propiedad donde instalarse, donde crear identidad y a partir de ahí generar comunidad desde una perspectiva horizontal, desde la autoorganización, la autonomía, la solidaridad y el cooperativismo, como ellos mismos dicen. La cuestión es que en Cuba, algo sobre lo que no teníamos la más remota idea, no se puede alquilar por cómo están las cosas, por cuestiones burocráticas, y entonces la única posibilidad que tienen es comprar un espacio y fundar un centro social y una biblioteca libertaria que sea abierta al público, que se convierta, como decía antes, en un generador de identidad, en una referencia y que les permita articular desde ahí pues un montón de proyectos que tienen entre manos, que ya nos comentaron aquí en Cabezas de Tormenta, pero que cubren pues diferentes vertientes, desde la reivindicación de la historia más horizontal y más olvidada de la propia lucha cubana, al antidesarrollismo, cuestiones ambientales, de género, LGTB. Pues la verdad que el curro que hacen es brutal y bueno, pues yo creo que coincidiendo un poco con la apertura de puertas que hay recientemente en Cuba, directamente están pidiendo dinero. Esto no es algo que solemos hacer, pero de verdad creemos que merece la pena. Necesitan unos 12.000 euros. Cuando estuvieron por Europa se llevaron 1.000. Actualmente creo que han conseguido 2.500, o sea que todavía queda para conseguir esa cantidad con la que poder comprar algo, pero yo creo que si desde diferentes proyectos anarquistas de base y demás que hay por el Estado español se les apoya, es algo que puede salir para adelante y que sin duda va a dejar huella en la isla. Vamos a poner el enlace en nuestra página web, pero de todas formas podéis encontrar información buscando en www.gofundme.co, G-O-F-U-N-D-M-E, GoFundMe. Y podéis buscar Observatorio Crítico Cubano, Taller Libertario Alfredo López. Y podéis encontrar eso, más información que de todas formas ya os decimos que vamos a direccionar desde nuestra página web. Como hemos dicho, vamos a dedicar el programa de hoy a los libros, pero es demasiado una hora y hay algunas cuestiones que sí que queríamos comentar, lanzar y ver si podemos recoger en programas posteriores para profundizar en ellas. Hay una cuestión que es el del tratamiento de la hepatitis C, que no hemos podido dedicar tiempo y de hecho estaba ahí, ¿no?, entre nuestras prioridades, entre nuestros planes. Al final no han salido entrevistas o no hemos podido hacer un trabajo demasiado profundo sobre ello, pero bueno, sí que queríamos compartirlo con vosotros, animaros a la gente que no tengáis idea sobre este tema a informaros. La cuestión básica es que bueno, la hepatitis C es una enfermedad infecciosa y recientemente se ha encontrado una combinación de fármacos que la curan por encima del 95%, y con una cantidad de efectos secundarios que es con mucho inferior a la de los antiguos fármacos. Básicamente el más conocido era el interferón. Ya antes, hace aproximadamente pues un poquito menos de medio año, se anunció justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, que casualidad, un plan de intervención sobre la hepatitis C. en el que pues, se supone que se iba a ofertar a la parte de la población que tiene este virus el nuevo tratamiento. Y evidentemente en todos los planes estatales hay claroscuros y con una predominancia y una tendencia natural a la oscuridad. La cuestión es que, a ver cómo lo explico muy brevemente, haberte estado en contacto con el virus no quiere decir que hayas desarrollado la enfermedad, ¿vale? La enfermedad se manifiesta en un daño del hígado, en un daño hepático, como posiblemente sabréis, y ese daño está categorizado. Está categorizado en diferentes escalas, F0, F1, F2, F3 y F4. Evidentemente, cuanto más alto se está, pues más jodido se anda. La cuestión es que si la gente que nos gobierna no fuera en el atajo de malnacidos que son, se pensaría a medio plazo, algo que, como ya hemos hablado en Cabeza de Tormenta, es imposible con el capitalismo porque es miope por definición, y se vería que aunque estos tratamientos son jodidamente caros, son carísimos, ¿vale? Estamos hablando del orden de 25.000 euros por persona, cuando se contempla a medio plazo en cantidad de tratamientos, ingresos, atención hospitalaria y sobre todo posibilidad de desarrollar daños hepáticos mayores, es una inversión que ahorra pasta. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que los políticos no gobiernan a años vista, ¿no? Son inmediatistas y actualmente depende mucho de en qué comunidad autónoma caigas para que te den el tratamiento, ¿no? Y hay una gran cantidad de personas que están en F0 o incluso en el estadio F1 que no están teniendo acceso a este tratamiento. Os voy a invitar no solo a escuchar las palabras que os estoy diciendo, sino que intentáis hacer, por favor, un experimento con vuestras tripas, que es la de saber que hay un tratamiento efectivo, real, que te va a suprimir un virus en sangre que tiene unas posibilidades de complicarte la vida muy serias, que tiene una tasa de mortalidad bastante grande y que no se tiene acceso a él de una manera económica. Al final es una cuestión de clase. Si tienes dinero puedes recurrir a medios privados y si no lo tienes, pues te ves obligado a mendigar al Estado que te lo den. La cuestión es que tu diagnóstico es el que posibilita o no que te lo den. Me explico, tú puedes estar en F0, que no se considere que tienes la enfermedad en estado asintomático, que se dice, que no se ha desarrollado, y tu tranquilidad depende de que desarrolles la sintomatología y se te trate. A nivel psicológico es una barbaridad, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer hoy, no vamos a dedicarnos en extenso sobre este tema. Primero porque hay gente que sabe muchísimo más que yo, que he preparado 4 apuntes, pero sobre todo porque se necesitaría más tiempo. Lo que sí que os animamos es que penséis sobre ello, que os informéis. O sea, no estamos hablando de algo baladí ni algo absolutamente marginal ni minoritario. La infección por hepatitis C es transversal, afecta a muchas y muy distintas capas de la sociedad. Se desconoce la prevalencia real de infectados en el país. Muchos de ellos vienen de antes de los 90, de errores médicos, institucionales, que tienen que ver con las transfusiones de sangre, donde hubo contagios masivos. Y bueno, pues eso, la cuestión es que la situación es complicada, hay asociaciones y gente que está presionando, pero bueno, la cuestión es que ahí está la solución y la solución se sitúa fuera del alcance de numerosas personas que están diagnosticadas. Y si este es el panorama, que es bastante desalentador, dentro de los enfermos o de las personas diagnosticadas con el virus de la hepatitis C hay unas personas que están doblemente jodidas y que creo que deberían recibir doblemente o triplemente o un montón de veces nuestra atención, que son las personas presas. Alrededor del 22% de los reclusos de España están afectados de hepatitis C. Es el 22%, ¿eh? Estamos hablando aproximadamente de un cuarto de la población penitenciaria. Además, muchos de ellos están coinfectados con el VIH, ¿no? La diferencia de tasa de infectados entre personas que están presas, que no están en libertad, que están poblando las cárceles de este asqueroso Estado español, y la de gente que estamos poblando la periferia de esas cárceles que vivimos fuera, es una relación de 22 frente al 1,6%. 22% frente a 1,6%. Pues bueno, la cuestión es que si bien es verdad que en numerosas comunidades autónomas se está tratando a la gente que tiene hepatitis C y a mucha incluso en el estadio mencionado anteriormente de F0, en el talego solo el 2,8% de todos esos reclusos están siendo tratados. Es decir, estamos hablando de unos 360 presos con nuevos fármacos. Es un clásico hablar de las dobles condenas que se efectúan en prisión, pero bueno, el caso del acceso a una sanidad y a unos tratamientos efectivos hacen que la supervivencia sea mucho más complicada. Y bueno, desde aquí queremos mandar un saludo a toda la gente que está echando el resto y que arrima el hombro y que trabaja por la visibilización de las condiciones de las personas que están privadas de libertad. Y después de todo este chorro de palabras nos vamos a ir con un primer descanso musical. Pensad en ello y en las contradicciones de esta mierda sistema que habitamos. Os vamos a dejar con una canción de Lulu Falemara que os recordará un poco a Aneka o a Ayo. Es una autora norteamericana que por ahora ha sacado exclusivamente este single, pero que seguro que suena más veces en Cabezas de Tormenta y enseguida entenderéis por qué. Morality in the name of victory. We don't want no war, no crime. We don't want no power. Hoy he salido de trabajar y era de noche. Seguro que muchas de las personas que nos estáis escuchando sabéis esa asquerosa sensación de saber sentir en tus tripas que te han robado el día, que te han expropiado una parcela entera de tu existencia. Y bueno, sin más, últimamente le doy muchas vueltas al trabajo y hoy me ha tocado coger más el micro que en otras ocasiones después de una ausencia prolongada en el programa y os quería hablar de las mutuas. En Cabeza de Tormenta, en varias ocasiones, ya nos hemos referido a algunas maneras de ganarse la vida que nos provocan repugnancia, que nos dan asco, que hacen que nos mareemos, que nos provocan un malestar absoluto y generalizado. No voy a enumerar algunas de ellas porque ya sabéis cuáles son. Hay una en especial que nos repatea el estómago y a la que solemos hacer referencia. Y bueno, a esta playa de profesiones o de simplemente salarios que detestamos, quiero añadir el de las personas, el de los médicos en concreto que trabajan para las mutuas. Como sabréis, muchos de los asalariados, las mutuas han ido ganando poder progresivamente, cada vez más. Están en un frágil equilibrio en el cual poco a poco van teniendo más competencias desde el sector de los asalariados, desde la gente trabajadora nos ha sabido combatir, desde los sindicatos, pues bueno, por lo menos aquellos que son mayoritarios no vamos a hacer ninguna referencia, pero vamos, es algo que está ahí. Hace poco tuve una baja súper breve de muy pocos días. Al segundo día de faltar al trabajo me llamó una estúpida, porque era una jodida estúpida mal educada, mi teléfono personal, y me dijo, hola, ¿eres fulanito? Yo dije, sí, ¿qué te pasa? Y fue como, disculpe, o sea, ¿quién es usted? ¿Cómo me llama? ¿Qué me pregunta? O sea, ¿cuál es esta mierda de tono que está usando, no? Y fue una conversación muy desagradable, en la cual se me instó a tener una comparecencia al enfermo en una cita de control donde se iba a evaluar mi estado. Os digo, llevaba 24 horas sin ir a trabajar y pues eso, se iba a controlar mi incapacidad temporal y si no acudía se iba a anular la prestación económica que se me seguía dando. Son gestos, son pequeñas historias del día a día, pero que van matizando y componiendo el retablo de devastación en el que estamos viviendo. Supongo que muchos de los que nos escucháis diréis, bueno, o sea, yo tengo contratos laborales, no llego a ponerme ni siquiera enfermo, no llega a llevarme la mutua. La cuestión es que cada vez se van deteriorando más las condiciones de trabajo y bueno, hay gente que tiene puestos de trabajo, tiene empleos en los cuales no se plantea cuál es su responsabilidad ética. Y amigos y amigas que nos escucháis, vivir en la vida es posicionarse, tomar partido y es una jodida cuestión ética. Entonces, cuando un médico busca de manera deliberada, por una cuestión puramente económica y de presión empresarial, que los trabajadores acudan jodidos y enfermos a los puestos de trabajo, pues es un desgraciado y una desgraciada y se merece todo nuestro desprecio. El abanico de enemigos de los trabajadores y de la gente que habita un poco las periferias de este sistema inhumano se va haciendo cada vez más grande. Las principales mutuas son Fremap, Asepello, Universal, Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Univale, Mutualia, Unimat, Balear, Montañesa, Intercomarcal, CESMA, Navarra, Solimat, hay bastantes. Solo entre las 15 y 16 más importantes están cerca de más de 10 millones de euros de ingresos por las cotizaciones que pagan las empresas y son los encargados de velar porque los trabajadores, pues bueno, sigamos generando plusvalía al precio que haga falta. Vamos a ver si podemos seguir hablando con abogados o con gente que sepa más del tema y que comparta su conocimiento, porque es una cuestión que yo creo que tenemos que conocer, ¿no? Al fin y al cabo, pues todos trabajamos mal o peor para poder pagar las facturas que nos permiten vivir en esta ciudad donde, insistimos y lo decimos por tercera vez, hoy al menos no se puede respirar. Y vamos a seguir hablando del tema del trabajo, vamos a hablar de algo que sucede en la ciudad de Madrid, pero que básicamente tiene lugar en todas las capitales más o menos medianas de este país de mierda que es España, que son las cadenas de ropa bajo coste. Hace poco en Madrid se inauguró un Primark. Nos habrán llegado los chistes sobre esas colas masivas de gente que acude desde todas las partes, todos los barrios, todo el extrarradio que es amplísimo de la ciudad de Madrid a comprar ropa barata. Y bueno, es algo sobre lo que queríamos hacer, nada, unas brevísimas reflexiones. Por supuesto, enlazarlo con algo que ya hemos comentado en Cabeza de Tormenta alguna vez, que son las condiciones de trabajo de la gente que produce esa ropa, ¿no? En países del llamado tercer mundo, donde se están pagando salarios de mierda, pero no solo eso, sino donde la gente cumple horarios infernales y directamente pierde la vida, como pasó en Bangladesh hace un par de años, si no me equivoco. La cuestión es que cuando tú te das un paseo por el Primark y ves los precios que tiene, y quien dice Primark dice cualquier otra cadena de ropa low cost, que se viene a decir, te planteas cómo puede ser, ¿no?, que unos vaqueros, como decía un artículo que leí recientemente, puedan llegar a costar 8 jodidos euros, que es poquísimo. Bueno, en parte es porque los trabajadores en sus países de origen están currando por 60 euros al mes, pero en parte también es porque se ha creado una especie de mercado laboral flotante alrededor de todas estas empresas que están en unas condiciones de precariedad, temporalidad absoluta y que bueno, cobran por unas 35 horas, estamos rondando los 700 euros, 30-35 horas. Y bueno, se ha generado una cuestión que solo te la puede ofrecer un sistema tan, tan perverso y tan basado en la circulación de capital como es este que vivimos, ¿no? Porque se da una situación que da que pensar, ¿no? La cuestión no es tan sencilla de decir, hostia, la gente que compra o que compramos, porque yo no me excluyo, en estas cadenas pues no tienen conciencia social o no saben cómo funcionan las cosas. Muchas veces te compran la ropa que te puedes comprar y que necesitas para trabajar. Pero es que aun si vamos más allá, cuando ves las colas de chavales de barrio que se han venido desde la periferia al centro para comprar en el Primark, el pensamiento automático no tiene que ser la descalificación de toda esa gente, porque no es tan sencillo. El pensamiento automático es joder, claro, ¿sabes? Se vive en un mundo donde tú tienes que tener un montón de ropa diferente porque es lo que se impone y esta gentuza te la ofrece. O sea, te ofrece vaqueros, como digo, a 8 euros, camisetas. Y claro, no es cuestión de atacar a la persona que decide, hostia, yo también quiero tener 3 pantalones diferentes y no solo uno, ¿no? Evidentemente, la labor que hay de crítica al sistema productivo y también a la mercantilización del sector textil es de zapa, o sea, es profundo. O sea, la cuestión es, a mí personalmente me encantaría tener solo 2 pantalones buenos, pero no puedes tener solo 2 pantalones en un trabajo de oficina, por ejemplo, que es el mío. Entonces estas cosas, bueno, sin más, ¿eh? O sea, hay que reflexionarlas porque es complicado y ver cómo el capitalismo te mete en lo que se llama un cul-de-sac, ¿no? En callejones sin salida donde te lleva en tanto que trabajador y consumidor, porque el perfil de consumidor es el mismo perfil de trabajador asalariado explotado en estas grandes cadenas. Y no hay soluciones mágicas, ¿no? Claro, la solución mágica final es la abolición del capital, del trabajo asalariado y la proclamación del comunismo libertario, pero me temo que no vale, ¿no?, para ir pensando cuáles son las contradicciones y los problemas inherentes al capitalismo. Y por último, antes de pasar al tema de los libros, sí que queríamos señalar una noticia que tiene 2 o 3 días tan solo, que es la adquisición por parte del Ministerio Interior de un sistema operativo de control que se llama Evident X-Stream, que tiene nombre o de videojuego o de producto pornográfico. Y bueno, la verdad es que tiene un poco de ambas cosas. Va a costar unos 12 millones de euros y es un sistema de control integral que supone no solo la escucha habitual del teléfono, sino la intervención de todas las comunicaciones a nivel de WhatsApp, Skype, mensajería, correos electrónicos, Y bueno, hasta el momento el software que tenía el Ministerio Interior se llamaba Evident Prosis. Y bueno, como las plataformas van cambiando, las redes sociales, Facebook, Twitter, pues se va alterando, se van necesitando nuevas herramientas de software, y esta es la última, el último juguete que ha comprado el Ministerio Interior. Evidentemente nos lo venderán durante este año como una herramienta fundamental para combatir la amenaza yihadista, pero bueno, por experiencias precedentes sabemos que lo que se va a hacer es escuchar a la población entera. Como dato técnico, deciros que este producto de la empresa BAE Systems permite tener controladas a aproximadamente a unas 1,000 personas de manera simultánea, y que también tiene un componente geográfico, porque pueden ubicar en tiempo real el teléfono móvil en diferentes zonas, ¿no?, de la geografía por donde te muevas. Bueno, no es nada nuevo, pero simplemente es una actualización de la información que teníamos disponible. Ahora sí, ahora ya os he dado la chapa suficiente. Nos vamos con un segundo tema y nos vamos a meter en el maravilloso mundo de los libros para un invierno que no acaba de llegar. Os vamos a dejar con un tema de Nick Waterhouse, que es uno de los últimos descubrimientos musicales del soul contemporáneo que hemos hecho en Cabezas de Tormenta. Atención a esos vientos, que son una pasada y van a hacer las delicias de vuestros oídos, queridos radioyentes. primera recomendación que os vamos a hacer en este programa de Cabezas de Tormenta viene a colación de este nuevo fenómeno importado de Estados Unidos, que es el Black Friday. Seguramente algunas de las personas que nos estáis escuchando habréis sufrido el mare magnum de masas por las calles comerciales de distintas ciudades a lo largo y ancho del estado por el 20% de descuento que, como se hace en Estados Unidos, se ha ofrecido aquí también después de el jueves de Acción de Gracias. Muchas de las personas que hayáis podido percibir esos ríos de gente o que os hayan petado la bandeja de entrada del correo con promociones del Black Friday, habréis clamado al cielo por una movilización en la calle que no sea solo de las rebajas, ¿no? Ahí entran en juego preguntas clave, vitales, como qué es lo que nos convierte en un rebaño, qué es lo que nos hace apáticos, hombres grises, qué es lo que nos empuja a consumir, pero nos hace ser incapaces de demandar o de exigir. Este tipo de preguntas son algunas de las que Wilhelm Reich se hizo a lo largo de su obra. Este autor de origen alemán, nació en un territorio que en aquel momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pero que hoy en día forma parte de las fronteras del Estado alemán. Tiene un título que se ha reeditado hace relativamente poco, después del verano, que se llama Escucha, hombrecillo. Llevaba casi 30 años descatalogado y rulando con el clásico fotocopia y difunde. El texto, por su semántica y por su espíritu, me recuerda bastante a La servidumbre voluntaria de Étienne de la Boétie, pero además tiene un léxico que quizás se acerque más por algunas de las tesis que plantea a Nietzsche o incluso a algunas cosas de Marx. Reich va más allá de la afirmación que se hace en la obra de Karl Marx, en la que se plantea que toda sociedad genera la ideología y el pensamiento que justifique su orden, para poner sobre la mesa que no solamente las sociedades producen ideologías superestructurales que justifiquen el statu quo existente, sino que también generan las personalidades, las características personales para que todo funcione como debe funcionar. Y eso es precisamente lo que se pone de manifiesto en Escucha, hombrecillo, una conversación entre Wilhelm Reich y el hombre medio, el hombre de a pie, gris, consumista, de alguna manera atrapado en el círculo vicioso de la cotidianidad en este mundo en que vivimos. Es todo un alegato a la vida y a la libertad, y os lo recomendamos para disipar esas nubes grises de las rebajas, que parecen ser la única razón que sacan a la gente a la calle. Escucha, pequeño hombrecillo, esta nueva traducción está publicada en La Linterna Sorda, y nuestra segunda recomendación también es un título de esta editorial, que la verdad es que hemos tratado poco en la radio, pero que está plagada de títulos de inspiración antiautoritaria. En este caso os vamos a recomendar Aurora de sangre, vida y muerte de Hildegard, de Eduardo de Guzmán. Aprovecho para deciros que hago una recomendación amplia de todos los títulos de este señor, que fue un exceso periodista libertario ibérico y que, si hablamos en términos estrictamente formales, se escribe de la hostia. Los libros se leen con muchísima facilidad y aprendes. Aprendes no solo de historia, del contexto que narras, sino que, de alguna manera, las cosas que plantea, las descripciones emocionales que hace, se te cuelan dentro. Aurora de sangre es una crónica negra, ¿vale? Porque lo que nos cuenta es la vida de Hildegard Rodríguez, que, para quien no la conozcáis, es una figura alucinante de la historia de este país. Era una especie de niña prodigio que, con 18 años, había estudiado tres carreras universitarias, había escrito ya una quincena de libros, un montón de artículos, y la tipa era activista, había militado en el Partido Socialista, en diferentes secciones que trabajan por los derechos de la mujer. La tipa luego fue rompiendo, se fue radicalizando y en un momento dado su madre, Aurora Rodríguez, que es una persona absolutamente tiránica, le pega 4 tiros. De alguna manera, Hildegard era el proyecto personal de su madre, de Aurora. Ella ya antes de quedarse embarazada decidió pues, que iba a tener un hijo, buscó un compañero que se lo facilitara y planificó la educación, la militancia, el porvenir de su hija. Cuando su hija torció ese destino y quiso vivir libremente, pues la mató. De hecho, su madre se refiere a su propia hija como escultura de carne. La cuestión, que puede parecer un tanto bizarra y negra y tal, tiene un trasfondo brutal, tiene un trasfondo político, contextual, alucinante, y sobre todo, de alguna manera, aunque su... Esto no lo sé explicar bien, pero es algo que os quiero transmitir, ¿vale? Aunque su madre era también una mujer, de alguna manera, la historia de Hildegard refleja... La dominación a la que han estado sometidas no solo las mujeres, sino además las mujeres que militaron en los primeros tiempos en un país como este, en el Estado español, por sus derechos. Os recomendamos encarecidamente su lectura. Al final el libro es una compilación de las crónicas que fue haciendo Guzmán en La Tierra, que era el periódico donde era redactor jefe. El crimen tuvo lugar en 1933 y el texto se acompaña de un interesante prólogo de la editora de La Linterna Sorda, de Ana Muiña, pero también de un texto de Guillermo Rendueles. Guillermo Rendueles, yo creo que le hemos mencionado ya alguna vez en Cabezas de Tormenta, hemos recomendado alguno de sus textos. Es un psiquiatra atípico, es decir, es un psiquiatra de buena persona a la vez. Y trabajó en el hospital psiquiátrico, en el manicomio de Cienpozuelos. A finales de los 80 localizó el historial clínico de Aurora, de la madre de Hildegard, que estuvo encerrada después de su crimen hasta que murió. Y bueno, de alguna manera hay una contraposición de textos que es súper interesante y que os recomendamos. Os recordamos que también está en La Linterna Sorda. El segundo libro que voy a recomendar es posiblemente uno de los libros más peculiares que haya recomendado, de las obras más singulares que haya recomendado en las secciones de reseña de Cabezas de Tormenta. Y no lo digo por el formato, porque es un libro normal y corriente, sino por el alcance de las cosas que se dicen en sus páginas. Y me voy a tratar de explicar. Se trata de desenterrar las palabras... Transmisión generacional del trauma de la violencia política del siglo XX en el Estado español. La autora es Clara Valverde y está editado en la editorial Icaria, en la colección Más Madera. Es un libro finito y Clara Valverde fue una de las ponentes del séptimo Congreso Mundial de Hearing Voices, del cual os hemos venido hablando insistentemente en Cabezas de Tormenta. Protagonizó un taller sobre la transmisión generacional del trauma que ocasiona la violencia política, en nuestro caso más cercano, la guerra civil, pero no tiene por qué ser solo ella, es aplicable a muchos otros fenómenos de violencia política. Y bueno, es una persona que tiene una enfermedad y da las conferencias por Skype desde su casa. Entonces, en principio, puedes pensar que eso resta potencialidad, evidentemente, ¿no?, a una intervención en directo. Pues yo no pude presenciar la charla, pero la gente salió absolutamente conmocionada y decidí conseguir el libro. Es uno de los pocos libros, aunque lo he hecho con anterioridad, que voy a reseñar sin haber leído completo. O sea, os insto a todos a haceros con una copia, a que haya una copia en todas las bibliotecas sociales, porque lo que hace la autora, que ha sido enfermera y que ha vivido durante muchos años en Canadá, donde ha trabajado con descendientes de gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, es componer un texto de alguna manera a tres bandas, en las cuales utiliza citas de autores, citas de entrevistas y participaciones en talleres de personas y sus propias reflexiones, que evidentemente son la parte más amplia del texto. Entonces, desde un paradigma que tiene un corte psicoanalítico, porque el motor de toda su historia es la existencia de un inconsciente, nos plantea de una manera racional y para mí bien argumentada cómo nuestro inconsciente va acumulando cosas que han pasado a generaciones precedentes y cómo de alguna manera violencias pretéritas se encarnan en nuestro carácter. Entonces, os lo que decía que es un libro peculiar porque es una propuesta a mirarnos a nosotros mismos, a mirarnos a nuestras familias, a indagar y a saber que de alguna manera, aunque nosotros no hayamos vivido la guerra civil, no hayamos vivido la posguerra, esos fenómenos políticos están encarnados en nosotros mismos. Nos llegan. Y nos llegan en las dos vertientes. Hago la aclaración. Tanto por parte de los que fueron sistemáticamente perseguidos y asesinados y que perdieron, como los que asesinaron, que evidentemente es algo que no se debe llevar demasiado bien a nivel de estructura psíquica, ¿no? De cabeza, por así decirlo. Entonces, claro, o sea, llevo la mitad del libro, es un libro cortito, ¿eh? Ese es un libro que tiene menos de 150 páginas y ya tengo ganas, ¿no?, de indagar en mi árbol genealógico y saber qué pudo pasar. Se expone en diferentes niveles. En un principio, las personas que están involucradas en procesos de violencia política, yo os digo, sea la guerra civil, sea la dictadura argentina, en Sudamérica se ha hecho mucho trabajo en este sentido. Lo primero es el silencio, ¿no? Aquí no ha pasado nada y se aprende a callar para sobrevivir. La generación que viene después lo niega y de alguna manera la tercera generación le llega de una manera completamente diferente y que ya es difícil rastrear, pero que está. Cuando nosotros somos pequeños, recibimos el alimento nutricional de nuestros padres, que es mejor o peor dependiendo de los casos, y aprendemos a relacionarnos con el mundo y estar en él. Pues bien, dependiendo de lo que callen o no callen nuestros padres, pues estaremos de una manera u otra, que nosotros nos creíamos que es una singularidad nuestra o de nuestra familia más directa y que a lo mejor tiene que ver con ese abuelo que nunca nadie supo dónde acabó, con ese tío que está enterrado en una cuneta y que algún político de mierda no deja de desenterrar, o con esa parte de la familia entera que tuvo que emigrar, que pasó años en la cárcel, o ese abuelo de ideología falangista que tiene un pasado sobre el que nadie habla. Os lo recomendamos, Editorial Icaria, Desenterrar las palabras. Clara Valverde, un pedazo de libro. Cabezas de tormenta. Cada 15 días, llueva o no llueva, rayos y truenos desde las entrañas de Madrid. Un ejemplo de este aplanamiento de lo vital real convertido en aburrida pereza es el siguiente. Los tipos felices tienden a reducir las terribles tragedias del mundo, sus guerras, su hambre, a la charla sin sentido que aparece en la pantalla de un televisor. Mientras la Tierra lucha contra sus cargas, los tipos felices escuchan a los analistas políticos que proclaman con voz atronadora cuál es el bando correcto. Conservadores o liberales, partidarios de la guerra o amantes de la paz. Los verdaderos problemas se pierden en medio de las palabras. Por eso, sin embargo, les resulta reconfortante a los tipos felices quienes, tras observar a los gritones políticos, siempre tienen algo que decir sobre las peores crisis. Reflejando los pensamientos del colectivo, el 85%, ese 85% de personas felices, es posible que quienes se inclinan por la felicidad finjan comprender y dominar complejidades difícilmente soportables. Esos tipos siempre pueden decantarse por un bando y dar la impresión de que tienen algo que decir. Los tipos felices tienden a reducir por cocción sus propios problemas. Cuando experimentan ese terrible deseo de lo que han perdido, cuando sienten esos difíciles odios a los que nunca volverá, caen en algún tipo de cliché afirmativo sobre lo buena gente que son y lo mucho que merecen ser felices. O recitan algún poema empalagoso, como Pisadas en la arena de Mary Stevenson. O rezan a algún tipo de presencia amable que se aposenta con indolencia en el cielo. O cogen su libro favorito sobre la felicidad, o un manual piadoso, o ese libro superventa sobre la sabiduría de los niños. O buscan, una vez más, esa sensación tan satisfactoria y vuelven a salir al mundo radiantes de poder. Ojalá esos tipos pudieran aprender a sentarse un rato con sus inevitables ansiedades. Pese a lo mucho que repriman, olviden o ignoren, deben sentir en sus huesos lo que todos nosotros sentimos: el temor a su propia muerte. Esta ansiedad ubicua acosa a todo individuo consciente y no hay forma de escapar. Cuando reflexionamos, aun cuando sea por un solo minuto, acerca de la naturaleza del universo, recordamos que todo se precipita hacia la aniquilación y nuestra propia muerte nos causa ansiedad. Sorprendidos por esta ansiedad súbita, tenemos dos opciones. O bien huimos rápidamente de ese sentimiento hacia la tierra del balbuceo indolente, a esa llanura donde en el fondo todo es bueno, o nos sentamos con nuestra ansiedad y dejamos que la vida invada nuestros corazones y por tanto se encuentre honradamente con nuestra finitud. El fragmento que os acabo de leer es de Eric G. Wilson, es un libro que se llama Contra la felicidad, en defensa de la melancolía. Está editado por la editorial Taurus. Es un ensayo anglosajón, ¿vale? Es un ensayo académico, porque este señor es catedrático de literatura, pero bueno, es un ensayo multidisciplinar en el cual se mezcla pues mucho la filología, la referencia a autores clásicos con apreciaciones que tienen que ver más con el campo de la psicología. El autor es norteamericano, cuando en el texto se hacía referencia al 85%, es una cifra que maneja a lo largo de todo el libro, parte de una encuesta, son los norteamericanos que se definen a sí mismos como personas felices. No es una apología a la tristeza, ni mucho menos el libro, ni una apología del drama, sino es una reflexión muy inteligente, muy profunda y en ciertos momentos terriblemente ácida sobre la gilipollez que supone pretender que esta vida es esencialmente felicidad y que además esa felicidad es algo que nos merecemos o que atraemos por una disposición de nuestro estado de ánimo. Este señor lo que viene a reivindicar es que la vida pertenece a lo que podemos llamar cosmos o naturaleza, que son realidades completamente orgánicas, que por lo tanto están transidas de polos opuestos y que sí, en la vida lo pasamos mal, pero que en ese pasarlo mal hay que buscar las razones que existen para vivir plenamente, arriesgar e intentar crear. La tesis principal del libro básicamente es que este señor está harto de la apología barata de la felicidad, del consumo y la identificación con el ciudadano o patriota capitalista del norte de Estados Unidos y que de alguna manera no hay futuros posibles sin creatividad y la creatividad implica que las personas pasen temporadas por la melancolía. Entonces hace una reflexión muy graciosa sobre el diagnóstico de depresión absolutamente generalizado, sobre el urbanismo, sobre la diferencia que hay entre un centro comercial y una casa hecha con madera en los años 20, ¿no? Y sucesivamente reformada, sobre el turismo y sobre un montón de cosas. Os recomiendo que le echéis un vistazo. A lo mejor tiene una parte un poquito más árida que otra, pero es un texto, vamos, al alcance de todo el mundo, que se lee con facilidad, tampoco es excesivamente largo. Y es perfecto para estos días de invierno, que esperemos que hasta que grabemos el próximo y siguiente programa de Radio Cabeza de Tormenta ya haga fresco y haga ganas de trincar un libro y meterse en la cama con una buena capa de mantas. Y nos queremos despedir con un comunicado de odio y con una imagen. El comunicado de odio va para la Comunidad de Madrid, encabezada por Cristina Cifuentes, porque la semana que dejamos atrás ha sido la Semana Internacional contra el SIDA y la Comunidad de Madrid ha hecho alarde de su xerofobia retirando el apoyo a la campaña que habían comenzado asociaciones voluntarias para la prueba rápida del VIH en la calle. Una vez más, invisibilizando los problemas y a la población seropositiva, y también invisibilizando a ese tercio de afectados por el virus que no lo saben. Y la imagen con la que nos queremos despedir es la imagen de Mohamed Ali. Mohamed Ali termina un combate en Minnesota, por supuesto tumba al adversario, como era habitual en él, y durante una rueda de prensa un periodista le grita: recítanos un poema, después de unas declaraciones que resultaron icónicas. Mohamed Ali recitó su poema, que no era otro que yo, nosotros. Pues bien, nosotros seguimos identificándonos con ese alegato a la comunidad, con esa apología del nexo que nos une, con el grupo que hay detrás de cada uno de nosotros. Con eso os deseamos salud y fuerza. Salud y fuerza. Y nos despedimos con una canción de Neil Young que se titula I'm the Ocean, porque al océano no se le pueden poner vallas y es incontrolable.